No me abandones así, me suplico. No dije nada y me fui. Ya sé, perdón. Es tanto el miedo a sentir lo que hay en mi corazón. Cada paisaje se vuelve un callejón. Paisaje se vuelve un caos.